necesito ser, fíjense el peligro. Qué sutil fue que yo empecé a entrar en esa espiral de no tengo que ser tan radical con todo, tengo que permitir un poquito de flexibilidad a las cosas. Y empecé a negociar. Hasta que el Espíritu Santo es muy claro y me habla, y hermanos, gracias a Él no hubo caídas, no hubo pérdidas. Él estuvo ahí, me sostuvo, me habló, me sacó. El problema es que yo salí de esa espiral, pero me dejó secuelas. Y esas secuelas hasta enero, en el ayuno siguiente, que yo las tuve. O sea, el bajar la guardia a mí me trajo consecuencias en mi propia vida. No hubo pecado, ¿vale? Pero sí hubo un desánimo que se había arraigado, hubo como un, no, mejor, ya me he cansado de tanto trato, mejor me relajo un poco. Esa disposición a la obediencia, pues ya estaba un poco en plan, tanta obediencia. O sea, esa batalla en la mente entró porque yo le di lugar al abrazar un pensamiento que decía que yo tenía derecho a descansar. Hoy, para mí es un privilegio poder deciros, hermanos, cuidado con el verano, cuidado. Es sutil y es destructivo que nosotros abracemos ideas y pensamientos que están basados en nuestra propia carnalidad y nos distancian de Dios. Porque aunque tú no parezca que no pierdes nada, a mí me llevó 5 meses poder retomar y tener la claridad y las fuerzas para poder seguir adelante en mi vida con Dios, ¿vale? Por eso hoy, con la autoridad de haber vivido eso y de haber conocido a Dios en eso, les puedo decir, cuidado con el verano. Mira al que está a tu lado y dile, hermano, cuidado. Cuidado con el verano. Cuidado. Podemos tener pérdida del apetito. Para quienes apuntan, son síntomas del verano espiritual, yo pasé por eso. Lo primero que quiere robar Satanás, tu enemigo y mi enemigo, es el deseo de alimentarnos de la palabra, ¿vale? Ya no tenemos tanto tiempo como tenemos proyectos de familia, pues exponernos a la palabra lleva su tiempo y no tenemos tanto tiempo, entonces vamos reduciendo esos tiempos. Es posible que empieces a sentir menos ganas de buscar al Señor, de dialogar con Él, de leer, porque estás acelerando, porque te tienes que ir a Colombia, porque ya hiciste un programa con amigos y entonces estoy justo, me acosté tarde, me levanté sobre la hora, no tengo tiempo, cuando vuelva, cuidado, cuidado, porque así empieza el síntoma de la pérdida de apetito. La falta de alimento te producirá agotamiento espiritual y es ahí donde tú empezarás a sentir que ya no quieres, lo que yo les compartía, mantenerte en el lugar de rendición, donde has estado todo el año. Porque tenemos la idea de que todo el año trabajamos arduamente y en el verano ya está, ya no trabajamos más. Espiritualmente nos movemos igual. O sea, somos todo el año buscando a Dios y en el verano pues ya no hace falta buscar tanto. Somos así. Ese es nuestro pensamiento y lo que nos han transmitido. Pero Dios nos ha dado un nuevo estándar de vida y el nuevo estándar de vida es en el verano me tienes que buscar más aún, porque tienes que estar alerta de tus áreas débiles y en esas áreas débiles tú tienes que estar atendiendo y tener cuidado, ¿vale? Y si tú no te alimentas no tendrás las fuerzas para defenderte de la tentación. Vendrá la tentación a decir palabras que no debes. Como no tienes alimento, no será para ti tan necesario o tan grave y las empezarás a decir. O mirarás cosas que no debes o escucharás canciones que el reggaetón suena en todos lados y que la letra todo el mundo ya la conoce. Pero es que tú no puedes entrar en eso porque tú estás llamado a vivir en el estándar de vida que Dios ya te marcó. ¿Y qué estándar de vida Dios me marcó? Carne, espíritu. Tú decides, pero eres llamado a vivir en el espíritu, no en la carne. Eso es lo que nos hace diferentes, que escogemos vivir en la justicia de Dios a la que hemos sido llamados. Aquí hay mucha gente que está empezando su vida de fe, está empezando a caminar. Pues para ustedes también es cuidado. Cuidado porque Dios les ha permitido venir a Él, conocerlo a Él, para que nuestras vidas sean transformadas. No para que sigamos año tras año, verano tras verano, repitiendo exactamente los mismos patrones, que no van a producir un resultado. resultado diferente. Porque si yo estoy lejos de Dios, el resultado no será bueno. Eso, si lo repito siempre, siempre será el mismo resultado. ¿Entiendes? Entonces, el enemigo querrá tocar. Veamos al enemigo operando a través de las cosas que se pueden esperar, ¿no? La obediencia. Y yo pensaba, con lo santa y lo sagrada que es la obediencia, es una de las cosas que el enemigo querrá golpear en nuestra vida. ¿Para qué? El cuestionamiento que le hizo a Adán y a Eva. A Eva, ¿para qué será? Cuestionar lo que Dios ha determinado. Es una de las estrategias que Él usa para que nosotros dialoguemos y digamos, es verdad, ¿para qué tanta radicalidad? ¿Para qué tan duro? ¿Para qué tanto compromiso? ¿Cuándo se descansa? ¿Cuándo paramos? ¿Cuándo terminamos? Amados o llamados a ir de aumento en Dios. O sea, nunca hay un stop, porque los stop nos van a afectar o nos van a llevar a retroceder. O sea, seamos serios en esto, ¿vale? Dios nos está pidiendo seriedad en nuestra vida con Él. Entonces, nos va a llevar a eso, nos va a llevar a afectar el lugar de nuestra bendición, el lugar del servicio. Yo les comentaba, yo viví esto, por eso mismo, basado en las cosas, en esas experiencias, yo decía, es tan peligroso. Llegaremos a plantearnos el retomar cosas que, en las que ya hemos vencido. ¿Vale? Como llevar el mal carácter al Señor, hemos vencido, muchos hemos vencido en esto. Nos ha llevado trabajo dejar de gritar, dejar de marimandonear a las mujeres. Nos ha llevado trabajo y hemos conseguido sujetar esto a Dios. Hemos aprendido a defendernos de la tentación a ser el sargento de casa. Pero es que en estos tiempos de debilidad, si nos descuidamos, el marimandoneo nace, porque están los genes de muchas mujeres. Entonces, al estar rendido en Dios, estás sujeto, pero si tú te descuidas, vuelves a ser el sargento de tu casa, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Los chicos, cuidado. Si son tendientes a estar contestando o a estar cuestionando lo que los papás les enseñan o les dicen, cuidado. Cuando descuidamos el tiempo con Dios, eso vuelve a nacer. Entonces nos ponemos otra vez como somos. Cuidado con esto. Si somos diferentes es porque Dios está con nosotros y Él nos oye. No porque nosotros hayamos bueno, ¿vale? Por eso el pastor me encantó esta mañana cuando empezamos, que dijo que tengamos cuidado de no caer, que el que se crea seguro, cuidadito, ¿vale? Tengamos cuidado. Otro síntoma que podemos notar es el estrés, lo que dije, la deshidratación. Cuando hay deshidratación, obviamente, está faltándote el agua. Has dejado de estar conectado a la fuente, esto hace, has reemplazado, yo pensaba esta mañana, has reemplazado el agua por otras bebidas. Porque fíjense, para evitar la deshidratación física, nos recomiendan agua, no Coca-Cola, o agua, no zumos naturales, o agua, ¿vale? No acuarios, agua. Porque el agua tiene todo lo que necesitas, tu cuerpo necesita para mantenerse bien. En Dios, Él es como el agua que necesitamos. Y entonces Él te dice, no me reemplaces por otras cosas, que aunque pareciera que te van a saciar, yo soy el agua que tú necesitas. Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo soy el agua que a ti te hace falta, no me reemplaces por otras. Cuidado con eso, cuidado, ¿vale? Es muy fácil reemplazar lo de Dios por otras cosas que nos dan un placer momentáneo. Voy a ir ahora entonces a cómo evitar que nos pase esto. Necesitamos, como dije, vivir en los nuevos estándares. Necesitamos vivir a la luz de la palabra, a la luz de Dios. Necesitamos honestidad, ser muy sinceros con Dios, confesar las debilidades. Por favor, nadie se tiene que sentir ni el superhombre ni la supermujer. Ya hemos aprendido, hay una naturaleza en nosotros que opera y que si nosotros no prestamos atención, esa naturaleza nos va a gobernar. Entonces necesitamos honestidad y poder reconocer, tengo problemas con los vicios, tengo problema con la lengua, tengo problema con la mente. Ustedes reconozcan la necesidad que tienen, vayan a Dios, busquen ayuda. El equipo de la iglesia está para ayudarles. Queremos que esta iglesia esté protegida. Queremos que cada uno sienta que puede vivir este verano de manera saludable, que no se puede aislar. Estamos aquí para ayudar, ¿vale? Para prevenir, antes de luego tener que estar lamentando cosas. Entonces, echar mano de lo que Dios os ha dado. Punto número uno, para evitar ese tipo de situaciones espirituales, para evitar que entremos en el espiral del verano espiritual perjudicial, destructivo, dañino. Punto uno, haz de la palabra tu hoja de ruta. Así como vamos a hacer planes de paseo, también vamos a hacer de la palabra nuestro plan de vida. Medita en ella, piensa en ella, úsala como el detector de lo que se está camuflando en ti. ¿Vieron cuando se pierde un anillo en la playa o algún objeto pequeñito? Pues es necesario, como está tapado, es necesario el detector para poder localizar dónde están los objetos de metales. Pues necesitamos la palabra para que detecte lo que está camuflado en nosotros, ¿vale? Por eso debemos ir día a día a la palabra. Y en esto podemos anotar como principio bíblico Josué 1, versículos 7 y 8, donde el Señor le dice: sé valiente, te mando que te esfuerces, que seas muy valiente y que hagas todo lo que está escrito. Porque ahí está el secreto de la prosperidad. Punto número 2. Entonces, nos cuidamos haciendo de la palabra nuestra hoja de ruta. Nos cuidamos en el punto 2, mantente conectado a la fuente, no a las añadiduras. Aquí puedes apuntar Mateo 6:21, que dice: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. He leído la nueva traducción viviente, si lo quieres apuntar. Las añadiduras, ¿cuáles son? Esas cosas que Dios nos regala, ¿vale? Por ejemplo, la familia. La familia es una añadidura preciosa que Dios nos ha dado, un tesoro que Dios nos ha dado. Los amigos son añadiduras. El irte de vacaciones es una añadidura. Dios ha querido bendecirte dándote recursos para vacacionar. Que puedas salir por las tardes, esa es una añadidura. ¿Entiendes? Lo que es una añadidura es algo que Dios decide regalarte. Ahora, si pones tu corazón en la añadidura, te olvidarás del que te dio la añadidura. Hay gente que en verano trabaja más que en el invierno por su profesión. Cuidado con eso. O sea, la añadidura, tu trabajo. Pero no pongas tu corazón en esa añadidura porque olvidarás quién te dio la añadidura. ¿Vale? Cuidado, cuidado con esto, por favor. Punto 3. Mantente alerta. La palabra dice en Proverbios 4:23, en la versión Nueva Traducción Viviente: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. O sea, fíjense la seriedad del asunto. Si se contamina mi corazón, el rumbo de mi vida, ¿qué va a pasar? Se va a contaminar, se va a confundir, ¿vale? Voy a ser inestable. ¿Por qué? Porque algo contaminó mi corazón. Entonces la palabra es clarísima: sobre todo lo que guardes, así como guardas el dinero, así como guardas las cosas que tienen mucho valor, guarda tu corazón. Esto quiere decir: guarda tu mente, guarda quién eres, porque si se contamina, entonces se contaminará todo lo demás. Hermanos amados, construir algo cuesta mucho y ya lo sabemos, pero derribarlo, solo hace falta algo mal hecho para derribarlo. Algo que se ponga mal para que se caiga. Cuidado con esto, ¿vale? Examina lo que dejan entrar, lo que dejamos entrar en nuestra vida. Piensa lo que estás pensando. Recuerden, yo abracé un pensamiento que creía que eran mis derechos. Eso me llevó a una espiral del que me costó mucho y necesité a Dios mucho salir de ahí, para poder salir de ahí. Cuidado entonces con lo que pensamos. Lo que pensamos realmente, ¿me está acercando a Dios o me está alejando? Y tengo la capacidad de poder decidir y las fuerzas en Dios para decidir. Piensa lo que estás pensando, exponte todo el tiempo a Dios, identifica cuál es la fuente de lo que piensas, protege tu santidad. Eso es valiosísimo. Protégete, protege tu santidad. Cuidado con lo que dices, con lo que miras, con lo que escuchas. Defiende tu fe genuina. No solo tu fe genuina, o sea, sin manchas. Cuidado con esto, el enemigo querrá manchar la fe a no deje que se mezcle tu fe. Y hay otra cosa que puse muy importante: cuida tu testimonio. Cuidémonos, y para eso es necesario que te esfuerces y seas muy valiente. Dilo otra vez: esfuérzate y sé muy valiente. Ahora di tu propio nombre. Por ejemplo, Mari, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. No tenemos por qué ser enredados en todo el sistema del verano. Podemos vivir un verano saludable sin caer de la comunión y del lugar donde Dios ya nos ha puesto. Y cuarto punto, no te aísles. Hebreos 10:25, la Nueva Traducción Viviente, dice: y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. O sea, no dejemos de venir a la iglesia, quiere decir. No empecemos a faltar porque hace calor, o porque nos hemos ido y hemos vuelto tarde y ya para venir el domingo tenemos mucho sueño. Esto no es que Dios está con un látigo y el que no viene el latigazo, no. Es un perjuicio para nosotros. Él nos ha dado las herramientas para no tener que vivir veranos latigueciendo. Y una de las herramientas es el venir y congregarnos. Dios aquí derrama fuerzas, ánimo, fortaleza, palabra, claridad, y necesita, o sea, y Él quiere que estemos aquí, nosotros necesitamos estar aquí, ¿vale? Entonces, no basta con venir un domingo en julio y uno en agosto y el resto vacación. Cuidado, ¿vale? Cuidado con esto. No faltes a los grupos, que también son herramientas que Dios nos ha dado. No faltes las noches de adoración. No faltes a los espacios que Dios ha generado para que tú estés bajo protección. Son espacios para ayudarte y enseñarte a vivir un verano saludable. Amén. Amén. Espero que cada uno haya entendido. Les invito a examinarse mientras vamos a orar. Y ahí donde estás, examina. Acuérdense de lo que les conté. Yo no dejé de servir, pero yo estaba siendo luchada, porque había entrado en una espiral de merezco descanso. No dejé de buscar al Señor, pero no estaba siendo honesta y estaba negándome a que Él entrara a la parte del dolor y se metiera conmigo. Y yo pensaba, no, si yo lo puedo resolver. No, yo necesité a Dios meterse ahí y resolver Él, ayudarme Él a resolver el dolor que yo había decidido no sentir, pero que estaba ahí robándose la fuerza y produciendo agotamiento. Recuerda qué acciones, cómo vienes caminando, cómo estás en este punto, hoy domingo, cómo te sientes en Dios. ¿Has sido golpeado? ¿Has sido sacudido? ¿Has sido defraudado, decepcionado por alguien y tu corazón está un poco ahí débil? ¿Necesitas que Dios venga y sane cosas en tu corazón para que tú puedas entrar a ese tiempo tan fuerte de verano y vivirlo de una manera saludable, espiritualmente hablando? ¿Te has cansado? ¿Te has cansado de ser fiel? ¿Te has cansado de rendirte? ¿Te has cansado del trato de Dios en tu vida? ¿Te has cansado de estar en el altar de la rendición y de la obediencia? Porque si sientes eso, hoy Dios quiere que tú te renueves en Él. Si sientes eso, es porque has perdido la comprensión de que estar en el lugar que Dios te quiere es lo mejor para ti, aunque sea un lugar de transformación. Aunque estés siendo apretado como una oliva para dar el mejor aceite. Medita allí donde estás con honestidad, con sinceridad. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sabes por qué, amado hermano y hermano? Porque Dios hoy quiere traer un bálsamo en tu corazón que te posicione en la identidad que Él te dio de vencedor y que puedas vivir un verano diferente. Si tú entras al tiempo de verano sin haber resuelto heridas del corazón o sin haber resuelto lo que estás viviendo emocionalmente, sí serás arrastrado por un verano perjudicial para ti espiritualmente, porque encontrarás en otras cosas paños que te aliviarán. Pero pasará el verano y te tocará volver a empezar. ¿Estás listo para eso? ¿No es mejor que hoy vengas a sus pies, que le rindas todo, que dejes todo lo que te ha estado haciendo un peso a sus pies, que saques de él la fuerza, la sanidad, la victoria, la fe, y vivas un verano diferente, y llegues y florezcas en medio del calor, y tú seas el hombre y la mujer más fresco que haya, fresco en Dios que haya aquí en Alicante? ¿No es mejor vivir así? ¿No es mejor que vivamos la relación con Dios más tierna, más leal, más honesta, más noble cada día? Ponte de pie esta mañana. Hoy es un día especial, es día de Santa Cena, es posibilidad de nuevos pactos, de nuevos comienzos, es posibilidad de arrepentimiento, es una oportunidad para que tú puedas decir al Señor: hasta hoy he estado abrazando cosas, pero necesito rendirlas, no puedo entrar al tiempo de verano con tanta presión espiritual y entrar como desarmado, débil, languideciendo, porque es peligroso, hermano, es peligroso, es peligroso, es peligroso en todos los niveles de nuestra vida, pero mucho más peligroso si tú no estás determinado en Dios, fuerte en Dios, robusto en Dios, más peligroso eres. Dile ahí donde está: Señor, ayúdame. Esta es la verdad acerca de mí. Habla con Él. Esta es mi verdad, Señor. Dile cómo te sientes. Habla con Él. Dile: Señor, ayúdame. Porque sé que vienen tiempos difíciles, tentadores para mí. Puedo ser débil en muchas cosas y necesito que tú me ayudes a ser fiel y firme mientras pase todo este tiempo. ¿Sabes? La palabra dice: cuando venga el día malo, que habiendo acabado ese día, tú seas hallado firme. Y oro hoy para que esta iglesia, cuando acabe este tiempo de tanto disfrute, pero de tanto peligro, sea hallada fiel. Oro para que cada uno de ustedes sean hallados fieles, para que cuando Dios mire, hay en ustedes altares de adoración que le honran en medio de todo un Alicante que corre tras sus propias emociones, tras sus propios deseos, sus propios proyectos. Levanta allí tus brazos, deja que Dios venga sobre ti esta mañana y te renueve, te levante, te fortalezca. Haz compromiso de amor a Él, haz compromiso de honestidad, haz compromiso con Él de mantenerte en la palabra, de mantenerte conectado a la fuente, de mantenerte alerta, de no aislarte. Sé fiel, amado, como Él es contigo. Señor, esta mañana te adoramos, tu presencia está aquí, tú estás aquí. Ay, veo tu amor tan determinado por cuidar esta iglesia. Veo tu amor por cuidar a nuestros jóvenes. Veo tu amor por cuidar a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Veo tu amor amando tanto y cuidando las familias de esta iglesia, los hombres de esta iglesia, las mujeres, los matrimonios. Estás dándonos tanto valor porque nos estás atendiendo y cuidando. Gracias, gracias por cada palabra sembrada a través del pastor todos estos domingos. Gracias por mostrarnos lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Gracias por decirnos que todo lo podemos hacer, pero no todo nos hará bien. Gracias porque hoy nos dices: cuidado con olvidar lo que les dije, lo que les enseñé. Gracias por decirnos: cuidado con los tiempos de fiesta y de relax, porque es peligroso. Y tú te pones ahí a disposición para que echemos mano de ti y no tengamos por qué ser llevados cautivos a ninguna actitud carnal, a ninguna actitud dañina. Gracias, Señor, gracias, gracias. Levanta tus manos, dile: gracias, gracias, gracias por cuidarme así, gracias por amarme así, gracias por ser tan comprometido, honesto y verdadero conmigo. Dile ahí donde estás: ayúdame a serte fiel. Levanta manos de compromiso con Dios, levanta tus manos de pacto con Dios de fidelidad. Dile ahí donde estás: quiero serte fiel, me comprometo a cuidar todo lo que haga en este verano, todo lo que diga. diga, todo lo que escuche, todo lo que vea, me comprometo a no cruzar los límites de protección que has puesto para mí. Dile allí donde estás, haz ese pacto, Él es testigo. Esto no son emociones, amado hermano, esto no es algo intelectual o mental, esto se trata del corazón, mi corazón rendido al único Dios, como cantamos, al Dios supremo, al Dios supremo. No te ensucies, guárdate para Dios. Tú lo vales, hermano, tú vales vivir en santidad, por eso en ti lo más preciado. Te adoramos hoy, Señor, te adoramos hoy. Diálogo con tu Dios.